Estimados alumnos, la mayoría de vosotros os encontráis trabajando y sé que no disponéis de demasiado tiempo. De todas formas, os comento que interesa terminar el ejercicio de la creación de la EDT para el miércoles, para que del jueves al domingo podamos terminar los fundamentos teóricos, incluyendo un test de conocimientos que, junto a la participación individual y en grupo, vaya definiendo vuestra calificación final en el curso. Recordad que para efectuar el ejercicio de la creación de la EDT debéis discutir y acordar vuestras opiniones en el foro de nombre Foro por Grupos EDT. Para crear la EDT podéis, si así os parece, no es en absoluto obligatorio, utilizar la wiki de nombre Wiki EDT. Para terminar, colocar vuestra producción en el foro de nombre Foro Creación de una EDT para que lo vean todos los participantes en el curso. Ánimo, porque posiblemente estemos en la parte del curso más exigente en cuanto a tiempo y plazos. Pero se trata también de simular de alguna manera la tensión que en muchos casos es el pan nuestro de cada día en la dirección de proyectos. En cualquier caso, tranquilos, porque aunque no es la mejor solución, como grupo se puede decidir efectuar la EDT más adelante y continuar ahora con los siguientes materiales del curso. En cualquier momento podéis decidir volver a este punto y realizar entonces el ejercicio. Todos los módulos estarán abiertos hasta la finalización del curso. ¡Ánimo y un saludo!